Diario del Futuro. Veintiocho minutos han pasado de las 12 de la noche y seguimos aquí en Diario del Futuro y es el momento de recibir a nuestro invitado. Martín Pérez lo va a presentar primero porque lo conoce mejor y además porque sabe pronunciar el apellido. Yo no sé, lo hice mal y todas las veces que intenté... ¿Cómo fue que? Para que me había olvidado de la... Primero dije Christian Drut, no sé por qué dije que era Drut. Es nuevísimo. No sé, lo inventé, dije Christian Drut, me sonaba Drut porque sabía que era un apellido medio alemán. Me han dicho cosas peores. Pero cuando veo aquí en la hoja, veo que no es Drut, así que dibujé, Pérez. Estamos con Christian Gruenberg, la voz que escuchaban recién es la de Christian Gruenberg, una persona encargada que va a estar, tenemos el orgullo de invitarlo a Diario del Futuro para que se sienta a sus anchas, para que nos cuente los pliegues del sistema judicial argentino, entre otras cosas, algo que viene haciendo desde que lo conozco. Christian Gruenberg, ¿cómo presenta? Es una persona que ha transitado todo el amplio arco de lo que rodea a la cuestión, a las cuestiones judiciales. ¿Qué sos, abogado? Sí, por lo menos soy abogado. Vendió pisos. Sí. Viajó por el mundo. Es abogado. Es un lesbiano y feminista en contra... ¿Lesbiano? Sí, a favor del aborto. Es un copadi también, que sí. Es todas esas cosas, pero vamos a tratar de que nos las explique y las recorra como para presentarlo como todo oyente de Diario del Futuro. Le gusta conocer a las personas que lo acompañan noche a noche porque va a pasar a ser nuestra nueva... Sí. La última columna que teníamos era Mundo Villa, sí. Ahora nos toca, en la cual miramos ese mundo que no... Eso que no miramos de la ciudad, que son las villas, y tratamos de entenderlas. Y en este caso tiene que ver con el acceso al Poder Judicial y todas esos pliegues extraños de la justicia que a mí, desde que yo lo conozco a Christian, que es un amigo de años, no paro de sorprenderme. Uno atrás del otro, de todas esas cosas raras que viene la presidenta de última. Ahí es donde uno dice, ¿ves? Llega un presidente y habla de lo que vos hablas siempre. Bueno, no está nada mal tampoco, ¿no es cierto, Christian? Estoy totalmente de acuerdo. Lo que dije? Con casi todo lo que dijiste. Bueno, en realidad la invitación de ustedes tenía que ver con parte del trabajo que hacemos un grupo de personas, que es el colectivo para la diversidad, COPADI, que es una organización muy chica, pero que nos dedicamos básicamente a lo que definimos como litigio imposible. El litigio imposible, la mejor forma de definirlo es... diciendo lo que no es. No es ni el litigio garca, que es el litigio que está en el sentido común de casi todas las personas, que es el litigio de las grandes corporaciones contra el Estado, por ejemplo. Tampoco es el litigio estratégico, es el litigio que hacen las organizaciones más tradicionales de derechos humanos, que es un litigio pensado para ganar, que es un litigio pensado para tener un impacto sobre el Estado. ¿No? Sobre todo en temas vinculados a distintas formas de discriminación, de racismo, de homofobia, lesbofobia. Entonces, lo que hacemos es el litigio imposible, porque creemos, cuando uno arranca con esos casos, que parece imposible ganarlos, y por lo tanto, no son los casos de litigio estratégico, porque justamente cuando arrancas, no estás seguro de que los vas a ganar. Por eso es imposible, es el litigio imposible. Bueno, la mejor forma de definir algo tan laxo y tan difícil de definir es dar un ejemplo, por ejemplo. Cuando Christian habla de los casos, esos casos que no se sabe, esos casos estratégicos que a veces las ONG eligen, son los que se cae de Maduro, esos que se cae de Maduro, pese a que la sociedad en una de esas no lo tenga tan asumido, se cae de Maduro que o se ganan o dejan claramente, tienen rápidamente una aceptación por parte de los medios de comunicación. Litigio imposible es otra cosa, es justamente eso que nadie quiere agarrar ni tocar con un palo y sin embargo tiene más que ver con la posibilidad de que nuestra sociedad sea algo más parecido a, si se quiere, una sociedad y no solo ese lugar donde el pez grande se come al chico. Y sin embargo, no hay tanta gente con ganas de encararlos, digamos. Por ejemplo, el caso de los senegaleses en Buenos Aires, digamos. Por ejemplo, exactamente, el caso de los senegaleses en Buenos Aires. Ese es un típico ejemplo de litigio imposible porque tengo, todo lo que tenga que ver con el racismo en Buenos Aires implica también el racismo institucionalizado, y acá volvemos a hablar de la reforma de la justicia, uh-huh. cómo hay que seguir militando la reforma de la justicia, porque el racismo está internalizado en los fiscales, en los jueces, en la policía, y por lo tanto cualquier caso que sea, que tenga como principal objetivo defender, proteger los derechos a través de distintas como técnicas de garantía frente a la violencia policial, es desde el principio prácticamente imposible, porque ese argumento de racismo el Estado lo va a negar. Los jueces lo niegan, los fiscales lo niegan y sobre todo lo niega la policía. Entonces el desafío está ahí en cómo lograr probar ese racismo institucional, esa violencia institucional, por ejemplo, de la policía en la persecución permanente de los vendedores ambulantes senegaleses, que ustedes vieron que hay muchísimos. ¿Sí? Contame un poquito por qué estamos hablando de senegaleses, contame un poquito cómo apareció ese caso, porque en su momento, cuando apareció, una de las primeras rarezas al respecto que vos me habías contado es que justamente los senegaleses, cómo habían llegado a Buenos Aires y que no tenían una embajada para empezar, no tenían quien los representase de ninguna manera en el momento en cuando Copadi o Litigio Imposible dijo no, esto vale la pena encarar esto. ¿Cómo fue que apareció el caso de los senegaleses? Por lo menos, ¿cómo se les apareció a ustedes? Bueno, porque justamente todo esto pasa en el barrio de Constitución, y ahí ya estábamos trabajando con otro caso, uh-huh. pero del movimiento afrocultural, de afroargentinos okay. y afrouruguayos. Vamos a hablar de ese caso. Ellos también militan territorialmente la zona de Constitución, uh-huh. y vieron un día cómo detenían a un compañero senegalés, nos llamaron y ahí por primera vez inmediatamente tomamos contacto uh-huh. con el problema de la persecución policial racista de la Policía Metropolitana y de la Policía Federal, uh-huh. específicamente a los senegaleses, porque, bueno, básicamente porque son muy negros y porque son africanos y por lo tanto no hablan el castellano, claro. son extremadamente vulnerables frente a la policía y son como uno de los personajes callejeros que más desea la policía por todas estas características. Claro, ¿no? Desea enfrentar, o sea, desea humillar, digamos. Desea extorsionar, desea abusar, ese deseo que básicamente surge del racismo uh-huh. Que tiene la policía contra distintos grupos sociales, pero específicamente contra los senegaleses. Entonces, sí. Y la policía, digamos, hay muchos de esta comunidad que venden en la calle o están, digamos, haciendo su trabajo, y me ha tocado presenciar por el centro muchas veces que la policía quizás se acerca, los detiene, y después de eso, ¿qué pasa? ¿Los lleva a una dependencia policial? ¿Se ejercen torturas? No, ¿ha habido casos? Los detienen por el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos uh-huh. Aires. Y siempre el principal objetivo es quedarse con la mercadería de ellos, uh-huh. básicamente. Y mientras cumplan con ese objetivo, de por medio está el abuso, el maltrato, la violencia. Es algo muy loco también toda esta internalización del racismo, porque, por ejemplo, ahí está esa fantasía del vendedor negro que cae con el maletín, y muchos de nosotros nos ha pasado decir de dónde compran esas lo que tienen en el maletín, sí, lo en traerán realidad. Importado, será mi oportunidad de hacer el negocio de mi vida, sí. y en realidad es todo muchísimo más sencillo que eso, ¿no es cierto? Sí, y lo cierto es que este litigio es un típico caso de litigio imposible, porque justamente el racismo no es solo de la policía, sino el racismo está internalizado y está naturalizado en la mayoría de nosotros. Entonces es muy complicado mantener estos casos, sobre todo que los cubran mediáticamente, que se cubran de la manera que le conviene, en este caso a los senegaleses, justamente porque el racismo no es solo de las instituciones, no es solo de la policía, sino sobre todo está internalizado, lo tenemos naturalizado todos. Entonces uh-huh. con este tema de los senegaleses pasaba algo mucho más intenso, que era no solo por el racismo naturalizado que tenemos la mayoría de los argentinos y las argentinas, sino que además son africanos. O sea, son negros, pero son africanos y no hablan el idioma y venden billutería. Todo eso hace como un combo racista, claro. que los vuelve como les despierta a la policía y en general también a la gente que trabaja también en la calle, les genera como una reacción así como más profunda de racismo. Y entonces este caso era muy difícil porque justamente teníamos digamos esa intensidad y esa naturalización del racismo, no solo en el Poder Judicial, sino en los testigos, en el taxista que, que ellos quieren tomar y que no los levantan, es decir, como una cosa muy cotidiana. Entonces, por eso estos casos son muy difíciles de ganar, porque lo que tenés que hacer es convencer justamente a un juez de todo eso, de que no son dealers, porque una de las fantasías es que abajo de la valija esconden el crack africano, o sea, las fantasías son muy racistas y frondosas también. Entonces, hay que como desnaturalizar primero todo ese racismo y además ganar el caso, lo cual lo hace extremadamente difícil, ¿no? ¿Y cómo fue en el caso de los senegaleses, el caso que estamos trayendo a colación, cómo fue, qué clase de resultados fueron consiguiendo, digamos? El caso de los senegaleses básicamente consistió en presentar una técnica muy simple de los derechos humanos, que es el habeas corpus, que lo conocemos muy bien en Argentina, uh-huh, porque fue usado intensamente durante la última dictadura. Y se usó ese tipo de garantía, un habeas corpus, justamente para mostrar el peligro que implicaba ser negro, africano, caminando por las calles de Buenos Aires, ¿no? El peligro frente a la detención arbitraria, uh-huh, de la policía y el decomiso también ilegal de la mercadería. ¿Y ustedes, para defender a esas personas, tuvieron que buscar un traductor o aprender, digamos, no hablaban nada de español, ¿no? La mayoría habla Wolof. ¿Wolof qué es? Es la lengua oral, una de las lenguas orales senegalesas. Algunos hablan francés y los que más tiempo estuvieron acá hablan castellano. Lo que es fascinante es que si a vos te sueltan en un país donde tenés que hablar Wolof, yo creo que te querés pegar. O sea, yo no creo que sobreviva demasiado o que aprenda demasiado. Y es impresionante lo que, bueno, estos chicos pudieron aprender. Hablan castellano, sí. Pueden comunicarse con vos de una manera admirable, digamos. Y lo cierto que básicamente el caso este que finalmente ganamos... lo ganó principalmente la comunidad senegalesa por su activismo político, porque ellos aceptaron enfrentarse a la policía, aceptaron ir a juicio y aceptaron estar presente durante todo el juicio. Entonces eso, por un lado, los expone de nuevo a la policía. Ellos esto lo sabían, es parte de lo que hay que discutir antes de uno de estos casos para medir bien el riesgo siempre que se trate... Porque te vas a plantar y entonces en vez de esconderte vas a tener que, exacto, estar preparado para recibir los golpes, digamos. Te vas a visibilizar. Bien, ellos están visibilizados como estereotipos exóticos, al mismo tiempo están invisibilizados en términos de sus derechos. Entonces la idea de pasar por este juicio, de sostenerlo y de que sea cubierto sobre todo por los medios, era justamente para visibilizarlos como sujetos de derecho, ¿no? Como personas migrantes que hoy en la Argentina tenemos una de las leyes más vanguardistas del mundo sobre... migración, la Ley Nacional de Migración. ¿En serio es una de las más vanguardistas del mundo? Es una de las mejores leyes que hay en el mundo, mientras además... Pero no somos un país así de trogloditas, alejado del mundo, etcétera. Es una de las más... O sea, me regodeo con vivir eso, a Estados Unidos. Perdón, me regodeo con eso, me encanta. Bueno, es que justamente es una de las más vanguardistas, pero no solo es una de las más vanguardistas, sino que a medida que se debatía la ley, a medida que se aprobó y a medida que se implementa, en los últimos 10 años... las leyes de migración en todo el mundo fueron siendo reformadas para ser cada vez más restrictivas. Más, claro, sí. Para que sean justamente más restrictivas, y por lo tanto ahí te muestra que ese fenómeno interesante de que la migración en el resto del mundo se va haciendo cada vez más racista, uh-huh, ¿no? Todo el régimen migratorio se hace más racista. Y en Argentina, esta ley modificó la ley Videla, que no hace falta pensar qué clase de ley era. Qué implicaba para las personas inmigrantes la ley Videla. Y esta ley que fue aprobada en el 2003, uh-huh, por Néstor, bueno, básicamente cambia todo el paradigma de la migración y de los derechos de las personas migrantes. Y este caso, por ejemplo, se pudo hacer básicamente en ese contexto. Entonces es ahí como uno puede ir como imaginando qué es la década ganada para ciertos grupos sociales como las personas migrantes en general, y en este caso particular, los senegaleses. Solo quería agregar que todos estos casos los hacemos en la Ciudad de Buenos Aires contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, estamos en que... Después vamos a explicar por qué. Ya se va, está bien, vos ya te estás, vos te relamé diciendo vamos a darle... tranquilo, estamos en Diario del Futuro, por supuesto, esto es Nacional Rock, nuestro invitado es Christian Gruenberg, hay que decirlo bien. Te está bien. Contagiando de mí. Sí, es impresionante, como contagia Ludmila Gurchenko. ¿Qué escuchamos ahora? Vamos a seguir hablando de Litigio Imposible, pero antes vamos a escuchar una novedad. Ya lo escuchamos ayer, lo vamos a escuchar hoy porque nos gustó al final. Después de tanto criticarlo, nos gustó lo nuevo de Juanse. clásico rockero. Tatuada la piel